Necesitamos quién nos gobierna, o sea, un gobierno fuerte, un gobierno que se decida hacer lo que tiene que hacer sin que le importen los costos políticos, sin que le importe que le echen la viga, sin que nada de eso. Usted está diciendo lo que ese país necesita. Gente que ame a México. Pues lo decimos mucho, pero no nos hacen caso. Matías, yo me permitiría decirles a través de su espacio, Toño, de este espacio, de veras, que México está urgido de que la gente de bien participe en política. Es lamentable decirlo, pero la mayor parte de la gente más ambiciosa, gente sin escrúpulos, es la gente que más participa en política, y por eso tenemos las consecuencias que tenemos hoy. Y lo digo no porque quiera renegar de mi función, lo digo también con pena, porque no puedo desconocer que también, aunque a nivel guarachito, a nivel chiquito, a nivel piedrita, pero formamos parte de la clase política de México. Pero yo creo que esta clase política de México en gran medida le ha fallado al país, y requerimos realmente una clase política renovada, con más valores, con más principios. En ese sentido, yo soy convencido que requerimos que la gente de bien se incorpore a estas tareas, se incorpore a la actividad pública, a la actividad social. Normalmente la gente de bien dice, está tan fastidiada, tan decepcionada de lo público, que termina por alejarse. Y es este el gran error que ha tenido la sociedad mexicana y la gente de bien. Por eso precisamente tenemos que verlo como un reto, entenderlo, que si no entendemos que el ser humano tiene una doble dimensión, una dimensión personal y una dimensión social, y es la dimensión social la que nos obliga a velar en lo público para que las cosas marchen bien y podamos tener buenos gobiernos, buenas instituciones, este país no va a avanzar. Y ahora sí paso al segundo tema. No solamente tenemos necesidad de darle viabilidad en el largo plazo al país, en aspectos de la industria, en aspectos de cuál es la tecnología de punta que requiere el país, cuál es el rol que a México, desde el punto de vista comercial, tiene, porque México tiene una posición privilegiada. Estamos en el centro del continente americano, que es el paso más cercano para comunicar a los dos bloques comerciales más fuertes. El bloque asiático, porque no es cierto que somos América del Norte. El bloque económicamente más fuerte, el más rentable ahorita, es el de la Unión Europea. Y el otro bloque más fuerte es el del sudeste asiático. Y nosotros formamos parte, obviamente, del bloque de Norteamérica. Pero el paso de intercambio comercial más cercano entre esos bloques pasa por México. Es el Istmo de Tehuantepec, y de ahí la importancia de generar una serie de condiciones de infraestructura y servicios y de capacitación humana para hacer este servicio de comunicación, de comercialización de América hacia estos dos bloques, el europeo y el sudeste asiático, y al mismo tiempo el del sudeste asiático con el europeo y viceversa. Y creo que es parte de lo que México tiene que redefinir, junto con ello la importancia del turismo. Efectivamente, en turismo estamos igual, no le damos, estamos dando la importancia, un presupuesto muy bajo, cerca de 3,000 millones de pesos, a una institución que hoy nos está permitiendo ingresos de más de 11,000 millones de dólares en lo que es la industria del turismo. Entonces, bueno, este es en lo material, pero vamos a tocar el segundo tema. México requiere realmente, está ávido, y creo que es el reto más importante. O sea, si el combate a la pobreza lo vamos a hacer precisamente a través de la generación de riqueza y de mecanismos también de distribución, no se nos olvide que es la fuerza de un pueblo, es la fuerza de su sociedad, es la fuerza de sus individuos, de sus ciudadanos. Una persona es fuerte cuando trae convicciones, cuando trae voluntad de con una persona, cualquier persona. Si tú, Toño, si usted, Matías, me dice, yo voy a llegar a San Juan a pie a las mañanas, estoy a las 8 de la mañana, y me lo dice con determinación, yo sé que mañana usted está allá. Si uno de ustedes me dice, yo mañana subo el cerro del Popocatépetl, subo el Iztaccíhuatl, yo sé que los veo con determinación, yo sé que van a hacer lo necesario para llegar. Es decir, el poder de la voluntad, la fuerza de la convicción, es algo que en México tiene que ver con la autoestima. Pero ya tenemos, ya lo mencionaste hace un rato, no podemos dejarnos de ello. A eso voy, Matías, a eso voy. Yo por eso hace rato señalaba el aspecto de que necesitamos realmente una profunda revolución cultural, porque necesitamos revalorarnos, entender que este fue uno de los 6 pueblos del mundo antiguo más esplendorosos, más desarrollados. Entender el orgullo histórico, lo que ha aportado nuestro pueblo. Entender que hoy simplemente los cultivos más importantes del mundo son de origen mexicano, como es el maíz, como es el jitomate, como es la calabacita, como es el girasol. Cada uno de ellos, les menciono así de sencillo, la planta milagrosa, la de más importancia, de más impacto económico en el mundo hoy, es el maíz de origen mexicano. La hortaliza más importante en el mundo hoy es el jitomate. La segunda hortaliza más importante en el mundo es la calabacita, de origen mexicano. La planta oleaginosa, es decir, de aceite, porque lo necesita el cuerpo humano. La planta oleaginosa más importante del mundo es el girasol, de origen mexicano. La planta industrial más importante del mundo es el algodón. Hay tres tipos de algodón, uno hindú, un egipcio y un mexicano. La variedad más sembrada en el mundo es la mexicana. O sea, los menciono simplemente como motivos de orgullo. Hay muchas cosas de las cuales enorgullecernos, realmente sentir orgullo. Sin embargo, esto tiene que ver con una profunda revolución cultural que tenemos que tener los mexicanos. Saber que somos un pueblo con una riqueza humana. Todos lo sabemos cuando viajamos al exterior. Vemos que los países europeos, y no toco alguno en particular, pero su frialdad, claro, es por aspectos culturales, pero ese aspecto de alejamiento, de poca convivencia, realmente lo vemos como debilidades, lo vemos con los pueblos anglosajones, en Canadá, en Estados Unidos. En cambio, vemos lo que es la calidez del pueblo mexicano, y es donde vemos que este pueblo sí está en condiciones de generar una mejor sociedad que la que cualquier país. Yo, claro, de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia, pero yo soy convencido de que requerimos una profunda valoración. Entonces ese es el problema, porque dicen que cultural. Para hacer negocios hay que hacerlos con la cabeza. Así es. No con el corazón. Sí. Y los mexicanos somos mucho corazón, más corazón que otra lo cosa. Lo que pasa es que yo creo que hay que saber diferenciar. O sea, por un lado, esta globalización extraordinaria en muchos sentidos que nos obliga a darle un valor, un rol fundamental a la eficacia, a la innovación científica y tecnológica, a la productividad, al orden, porque no se nos olvide los principios, ¿verdad?, de hoy de la productividad. O sea, todos están ligados al orden, limpieza, jerarquización, al aspecto de justicia. Todo esto es algo que tenemos que asimilar también los mexicanos, pero por otro lado nosotros tenemos una gran calidez. El tema del aspecto temperamental tampoco lo debemos de perder. Somos un pueblo muy religioso con una gran fortaleza que nos permite llegar hasta el sacrificio de muchas cosas, pero también es un motor que bien utilizado, bien orientado, nos puede permitir de veras en una generación brincar del atraso a la pobreza, a la riqueza con justicia. Yo soy convencido de eso. Nos seguimos asustando ante la presencia del hombre blanco todavía, nos impresionamos. Son los atavismos culturales todavía que tenemos precisamente, ¿sí? A mí me preocupa el hecho de que definitivamente quien pudiera liderar esta revolución cultural, este cambio de esquemas mentales de los mexicanos, definitivamente, así como lo platicas, no lo puede manejar un gobierno. No puede ser responsabilidad de un gobierno, es más, ni siquiera puede ser manejado por un gobierno. No creo que exista un gobierno capaz de hacer eso. Estamos hablando de algo que tiene que nacer dentro de los mexicanos, dentro de la sociedad, y alguien lo tiene que liderar. No el gobierno, alguien o algún grupo o alguna corriente o algún un grupo de personas. ¿Qué tipo de personas son las que se necesitan para liderar esta revolución cultural y de percepción o de autopercepción? Efectivamente, tienes razón. O sea, a veces nuestra propia cultura, porque nosotros venimos de la época prehispánica con una herencia de gobiernos fuertes, o sea, desde la época prehispánica, los virreinatos y el presidencialismo actualmente, nos llevan a darle una connotación más de mayor responsabilidad al gobierno y una menor rol a la sociedad. Y efectivamente tienes razón. Yo creo que la transformación de la sociedad mexicana tiene que ser, a final de cuentas, la concretización de un nuevo pacto social. Yo creo que aquí hay un deber muy importante de las universidades, de los intelectuales, de los medios de comunicación, de la propia iglesia, porque con respeto a las propias incluso creencias o no creencias, incluso el ateo, pero tenemos que entender que hay una riqueza muy importante en el aspecto religioso, una es decir, esta fuerza. Yo por eso, cuando hablaba de aprovechar esta fortaleza que nos da nuestro, no se nos olvide que en la época prehispánica eran sociedades politeístas, y que dicen todos los psicólogos o los principales sociólogos y antropólogos que la religiosidad del pueblo mexicano es tan fuerte, no tanto por el español, adopta la cultura cristiana o católica, pero en materia religiosa, pero lo hace fundamentalmente con tal fuerza, por ser gente con una visión politeísta, tener una cosmovisión que en todo querían ver la interpretación divina, ¿no? Entonces, esto que aparentemente se puede ver a veces como un defecto cultural o un defecto de nuestra sociedad, en realidad es un gran potencial que, repito, bien orientado, bajo un pacto social adecuado, puede potencializar increíblemente las energías de la sociedad mexicana. Sí. la prueba está, nomás hay que ver lo que nos mueve religiosamente aquí cada fin de enero, principio de febrero, cuando vamos aquí a San Juan. O sea, gente que a veces no puede caminar va, gente que con toda una serie de limitaciones va, en ayuno y todo. Esto nos habla de una fortaleza, de una cultura y de un pueblo que, repito, debe de tener una orientación para fines sociales, para fines productivos, para fines de convivencia, para fines de mejora de calidad de vida. Pero eso tiene que ver con un nuevo esquema, una nueva forma de entender lo que en la sociedad se debe de hacer. Pero entonces estás hablando de que entonces este movimiento, esta revolución cultural, la tendría que liderar la iglesia. No, para nada. Asústame, porque sí me preocupa más eso. No, yo hablé hace un momento, presidente. Y no como religión, como institución, me preocupa eso. Pero a ver, además hay una cuestión. Tenemos que concluir que a Juárez se le olvidó decir que la separación Estado-Iglesia debiera ser en la mente de cada uno de los mexicanos, no tanto eso es cierto, en el aspecto de gobierno. Mira, yo siento, y ahorita Matías, eso es lo que más nos tiene atorados, la forma en que entendemos la religión. Así es, esto que está diciendo Matías, creo que el presidente nos da la pauta a la respuesta que yo quisiera darte, Toño, que es lo siguiente. Yo creo que hay etapas ya superadas. Hoy el laicismo definitivamente es algo que debe estar consolidado en todos los órdenes. Yo como católico, y creo ser un profundo creyente, me queda claro, y también me queda claro la importancia de lo que acaba de decir Matías, de saber separar la ética personal de la moral pública, ¿sí? Es decir, o bien la moral personal de la ética pública. A lo que voy es, todos tenemos algún tipo de creencia, valor, ética, moral, como le podamos llamar, pero eso no, malamente, nos debe de motivar a imponer esa moral. Hoy, precisamente, el laicismo, Juárez en su momento, precisamente fue el gran mérito de Juárez y de todos los gobiernos europeos, ese fue el gran avance, cuando separan la iglesia del Estado, cuando lo público es público y lo privado es privado. Claro que si en un conjunto, en una sociedad, hay una creencia, una religión que tiene un número de adeptos, tiene que organizar, tiene que expresarse, tiene que haber libertad para ello, pero eso no, por ningún motivo, debe de generar ni siquiera el pensamiento de que, aunque sea mayoritaria esa moral, debe de imponerse al grueso, porque la respetabilidad y la garantía individual de libertad de creencia, de expresión, de tolerancia, tiene que ver con eso. Aún teniendo el 99% de los mexicanos con una fe, no debe de imponerse el 1%. Pero sí, esa moral del 99% debe ser utilizada, a eso me refiero, para transformar, debe ser un motor adicional en la transformación de México. Y aquí sí, la iglesia va a cumplir o debe cumplir un rol muy importante, repito, para objetivos de tipo social. Yo por eso señalé hace rato la necesidad de un nuevo pacto social. Un nuevo pacto es, a final de cuentas, el punto de coincidencia o de concordancia entre los principales agentes de poder de una sociedad. El factor económico, el factor político, la iglesia y los partidos políticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber discrepancias, es como entre los partidos. O sea, el pacto social yo creo que está muy, muy, muy claramente definido. Va a haber diferencias innegablemente entre los partidos políticos. Pero cuando se decide avanzar en una reforma, en una propuesta, en una iniciativa, en una ley, es porque se está privilegiando los puntos de coincidencia. Es decir, nosotros vamos a, en los puntos que no estamos de acuerdo, seguimos peleándonos o discutiendo, pero en lo que estamos de acuerdo, ya no le demos vuelta, simplemente implementémoslo ahí. Y a eso voy cuando hablo de la fortaleza que la religión le puede imprimir a un nuevo pacto social. ¿Sí me explico? O sea, la iglesia como tal, es decir, ¿en qué cosas puede la iglesia realmente contribuir a dar un salto aprovechando la fe del pueblo, aprovechando la moral para una transformación? ¿Hay algún ejemplo a nivel mundial de esto que tú propones? A ver, ahora sí que... Sí, donde hay separación está la iglesia... Esto, mira, yo siento que los estados más avanzados, yo creo que lo hacen, o sea, no tanto que lo crea. Mira, cuando tú ves la forma en que participa, menciono algo muy concreto. Los países, vamos a hablar del caso de Inglaterra, que es anglicano, O sea, yo creo que ahí es un ejemplo muy claro de cómo ellos, la propia moral religiosa, contribuye al fortalecimiento del Estado y a la investidura de la monarquía. Pero porque está desmitificada. Así es, así religiosa. Es, así es. Y aquí no sí. Logran. ¿Cuánto tiempo va a tardar en México? ¿Cuántos años crees tú que pase para que los mexicanos entendamos lo que es la religión y lo que es la creencia? Es que yo insisto, Matías, yo insisto que pudiéramos en una generación dar el salto, siempre y cuando, no, me queda claro, haya los puntos de convergencia, los puntos de entendimiento, sí. Y no haya separación, Estado de Iglesia, no vamos a poder dar ni siquiera un paso. Porque yo creo que no hay separación, Estado de Iglesia. No, lo que pasa es que hoy se está nuevamente creando una relación. No, mal, lo dejaron un poquito y así, una relación perversa. Así es, hoy sí es preocupante lo que está pasando en México. No se nos olvide que, por eso digo, no podemos retroceder. Además, la historia es bien clara. Cuando uno lee la historia de México, no, debemos de entender por qué la relevancia de la separación de Estado e Iglesia, y allí ni un paso atrás. O sea, porque, repito, es a final de cuentas, son las garantías sociales, las garantías individuales. Estamos hablando del respeto a la tolerancia, estamos hablando del respeto a las libertades. Ustedes tienen, como legisladores, tienen la obligación de dar el primer paso. Y sin embargo, acaban de aprobar una reforma al artículo 135. De la Constitución referente a las funciones de la Iglesia. No me acuerdo el artículo. Pero acaban de aprobar una reforma, una adición. Le agregaron un parrafito a la ley del culto, donde que es nada más, o sea, es con la finalidad de que entre todas las diferentes iglesias se respeten entre sí. Pero eso es secundario. Hay el párrafo existente, que es el segundo. Dice que todas las iglesias, se podrá permitir a cualquier iglesia, la existencia de cualquier iglesia, siempre y cuando sus objetivos no sean el lucro. Entonces, si ustedes como legisladores no han corregido esa cuestión, ¿cómo podemos corregir la otra? Ustedes saben que eso está mal. Sí, en materia, ustedes saben la modificación que tuvo que ver ahora con esas, concretamente estos grupos de unos grupos brasileños que vinieron y estaban metiendo que la iglesia de todos los santos, no, de la salvación del mundo. Arquitecto, gracias por saludarlo. Sí, tiene que ver porque lo que ha buscado tener el Estado mexicano es una libertad religiosa plena, siempre y cuando respeten al Estado mexicano y su constitución. Es una premisa básica. La presencia de estas sectas recientes que totalmente condicionaban, de hecho, la integración de como feligreses a una aportación y la definición, o sea, esto es lo que motivó esta reforma, ¿sí? Efectivamente, a lo mejor hubo algún ángulo que no lo analizamos en forma adecuada y efectivamente se tuvo algún sesgo, la verdad. Habría que analizarlo un poco más a detalle, pero sí lo que se buscó era prohibir estas iglesias nuevas, esta, creo que se llama, para que no dejen de sufrir o algo así, para que... Pare de sufrir. Pare de sufrir, exactamente, pare de sufrir. Era porque ellos le estaban pidiendo a los feligreses su equivalente a misa o ceremonia religiosa cuando entraban de lleno a esta iglesia, el donativo, y ese donativo iba según la capacidad, desde 10 pesos hasta 10 mil pesos, 20 mil pesos, para que era lo que estaban pagando en ese momento los que asistían. Entonces, obviamente, el objetivo de lucro era más que claro, ¿no? Y, en fin, hay otras también por el estilo que forzan mucho a... presionan moralmente mucho a sus feligreses, sí, presionan psicológicamente a los feligreses. Primero les ayudan a darles alguna lavada para la salvación de la especie, pero ahora viene lo otro. Sí, efectivamente. Esa ley no está contra la religión católica. No está orientada en ningún momento eso. No, lo acabo de mencionar. Va orientada a esto de los paren de sufrir. Sí, concretamente. Porque incluso se buscó prohibir, pero había que hacerlo de alguna forma. O sea, pueden recibir dinero mientras no lo pidan. Así es. Y esta lo pide. O sea, eso puedes tender la mano, claro. Mientras no diga dame. Así es. Nunca. Pero otra cosa es que digas, para que le entres, es el tanto por ciento de lo que tú tienes, si no entra, ¿no? Sálvate con una lana. Así es. Sí. Por eso quitaron el diezmo. Sí, esto, bueno, tiene toda una connotación, lo sabemos en la historia de la iglesia, ¿verdad?, donde llegó los excesos, ¿no? Esto fue también algo que, bueno, yo creo que está muy valorado en la historia de la iglesia, de que, bueno, se lo que se trata de contribuir de parte de los feligreses a que sobreviva o a que siga existiendo los ministros en la iglesia, ¿verdad?, como tal.